A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Level. Hey. Sí. Dos. Dos. Dos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este eco de A Sangre Viva número 314. Ya 314. Nada más para avisarles que dentro de dos semanas, o sea, el siguiente y luego el que sigue el programa es el 316. Vamos a hacer una pausa como de un mes más o menos, porque vacaciones, por fin vacaciones. Entonces, pues nada, así nomás para avisarles que va a haber ahí una pequeña pausa. Pero sí, el día de hoy tenemos la transmisión ya 314. Le comentaba aquí al joven de los controles que si él hiciera un pastel sería un X-Balan Cake. No es cierto. Bueno, o sea, sí, pero, ajá, sí, ajá, si él fuera un pastel, ajá, si él fuera un pastel, ¿quién se sentaría en la otra silla? No, no, no, bueno, que hoy, 30 de junio, hay varias cosillas que queremos mencionar. Por ejemplo, que en la música tendremos a dos bandas, una que es un músico, cantautor, ¿no? Tal cual cantautor, porque pues sí compone y canta sus propias canciones en varios discos, a pesar de que pues ha tenido bastantes varias colaboraciones, el cual es el señor guitarrista sueco Yngwie Malmsteen, el cual ha venido y de hecho va a venir otra vez a Guadalajara con el 40 aniversario de su banda, tal cual, que se llama así como él mismo. Yngwie Malmsteen es un hombre artístico realmente, ¿no? Pero su nombre real sí lo conocemos, pero no lo vamos a decir porque si ustedes buscan la música de él como su nombre real no aparece, pero Yngwie Malmsteen sí aparece, ¿no? Ajá. Entonces, el día de hoy vamos a poner música de él porque un día como hoy, pero de 1963, es que nace en Suecia, ¿no? Y pues entonces hoy está cumpliendo 62 años. Otra efeméride es que hace 34 años salía el segundo disco de Cannibal Corpse, donde todavía estaba la alineación con... se me va el nombre... Sí, Glenn Benton, ¿no? Glenn Benton es de Decide. De hecho, la información me da mucha risa. Porque la información del disco es que hace 34 años ese disco fue grabado en Morris Sounds con coros de Glenn Benton en la canción que se llama Vomit the Soul. Pero, o sea, me dio mucha risa de los coros de Glenn Benton y grabado en Morris Sounds, porque es más o menos como el ya que parece chiste de la banda esta Transmetal de aquí de México, que siempre hay un... Hay un meme, bueno, o sea, se convirtió en meme, pero es está el vocalista de Transmetal diciendo por allá del principios de los 2000, ¿no? Que lo graban en una entrevista y dice, es que tocamos en un festival, ¿no? Y el güey se está quejando de que los morros que andaban ahí entre el público, que no los conocía, ¿no? Transmetal. Y dice, no, pues es que nosotros en el 94 lanzamos El Infierno de Dante, que vendió más de 100,000 copias y fue grabado en Morris Sounds y con los coros de Glenn Benton. Le dice, para que estos morros no te conozcan, se vayan a la verga. Acá. El Pimentel se apellida el vocalista. Entonces, o sea, ya se convirtió en un meme, ¿no? Pero eso de grabado en 1994 con los coros de bla bla bla y todo eso, es casi la misma información que este disco de Cannibal Corpse, que de hecho el disco se llama como la canción que vamos a poner el día de hoy, que se llama Butchered at Beard. Nada más que el disco cumple 34 años y pues nada, vamos a poner esa canción también el día de hoy. Y la otra cosa es que también hoy siendo 30 de junio, técnicamente es como el último día del mes conocido como el mes del Pride, ¿no? Y ayer ayer y hoy estaba preguntando y entre buscando información que sé que en varias partes del mundo, pero ayer en Ciudad de México hubo una ultra mega marcha, ¿no? En donde fueron muchísimas personas y que pues técnicamente quedó a reventar ahí Paseo de la Reforma y diferentes calles, obviamente parte del Zócalo y todo esto, el Monumento a la Revolución también, que estaba muy chido. Y algo que me llama mucho la atención es que pues sí, hay varias marchas a lo largo del mes. No sé si después haya otras en diferentes lados o con otras fechas. Ojalá que sí. Pero es bien cura porque ya sabemos todos que en cuestión mercadológica, todas las marcas, o al menos todas las que pueden, tratan de ese mes nada más ponerle los colores así como del arco iris, pum, para que la gente venga y compre así como de, ah, es tu mes y nosotros también lo festejamos, mira, ajá, ¿no? Ajá, o sea, todo el mundo se pone muy LGBT, solo pues para vender, ¿no? Y se sabe, ¿no? Aunque también tiene mucho sentido por la parte en que luego sí suele ser banda que tiene un poco más de liquidez monetaria. Cuestiones, es que tienen varias cosas, pues, ¿no? Sobre la liquidez monetaria de las personas de la comunidad LGBT, en que sí son muy comunidad, en cuestión de que sí se apoyan mucho, sí se tienen muy presentes unos a otros. Hay, de hecho, inclusive, yo lo podría comparar como con cuestiones un poco de culto, religiosas, en el que hay comunidades que por pertenecer a ciertos cultos y religiones, los mismos negocios a esas personas les dan ciertos precios más específicos y más baratos, pues, ¿no? Ajá, o sea, sí, exactamente, ¿no? Y en este caso, pues, también hay dentro de del mismo apoyo de la comunidad, pues, que hacen eso en sus negocios, ¿no? Que se hacen ciertas ofertas o ciertos descuentos, ¿no? Y se vale, pues, ¿no? También eso. Pero sí se me hace, pues, bueno, o sea, no necesariamente mal, porque a final de cuentas, pues, es negocio, ¿no? Y es mercadotecnia, pero pues sí, que realmente la gente lo quiere hacer como una visibilidad solamente mercadológica y dices, pues no, o sea, sí es más personal, ¿no? Ahora, también no es que, como, es que es muy, muy, no es complicado decirlo, más bien articular el, no tendría que ser una sola, yo creo que es como lo mismo de las chicas en el 8M, ¿no? O sea, si hay cierta ideología, si hay ciertas cosas que se quieren llegar a realmente decir y permear dentro de la sociedad, pero eso en una cuestión de pensamiento, pues creo que no solamente una debería de ser solo un mes y obviamente tampoco debería de ser una sola marcha. Ahora también, si lo fuerzas demasiado, puede hostigar a las personas, ¿no? En el que, imagínate tener tantas marchas constantes sobre el tema, pues también la gente se va a hartar, ¿no? Pero sí se me hace cura, pues, como a final de cuentas se toma como todo el mes y, por ejemplo, en el Día de las Chicas, en el Día de las Mujeres, ese solamente es ese día y solamente hay marchas ese día, ¿no? Que está bien, aunque también creo que deberían ser más y tal vez más constantes y más ideológicas que reaccionarias, pero, pues sí, a final de cuentas, el mensaje mucho, o que trata de ser el mensaje del mes del Pride, ¿no? Es que, pues, amor es amor. Y por esa parte se entiende, ¿no? En general, pues sí, el amor no es una sola cosa, no tiene una definición específica, ¿no? Ahora, claro que es diferente los niveles de deseo, gustar, amor y enamoramiento, pues, ¿no? O sea, todo es muy, muy, muy, muy distinto, ¿no? Entonces también, si la frase tal cual dice amor es amor, pues es muy retórica, claro que se define a sí misma. Entonces en este caso, pues sí, lo apoyamos, pero tal vez nos hace falta una mejor definición de lo que queremos decir, ¿no? Pero sí, en general, pues no, son las dos partes, pues no, es muy tonto cómo hay banda que todavía se priva de querer conectar, de querer dialogar con personas dentro de la comunidad LGBT en cuestión de quiénes son, de cómo se sienten, de ciertas cuestiones pues sí, como reticentes de otras personas que no... Yo no, sí no entiendo bien por qué la banda es como... Como, es que hay una persona que tiene una diferente sexualidad a la mía. Es como, pues claro, ¿no? O sea, pues sí, güey, nadie es igual a ti, ¿no? Y entonces, ¿cuál es? O sea, ahí es precisamente la cuestión de la homofobia como tal, pues, ¿no? Que es el miedo a lo desconocido, ¿no? No necesariamente es una cuestión de sexualidades, pues, ¿no? O sea, claro que se toma como un referente, pero... Ajá, es que es eso, o sea, tomo la cuestión del miedo a lo distinto y como es distinto, pues se lo pongo, ¿no? Y dices, pero es lo, o sea, si te vas a eso, es lo mismo que ellos podrían hacer contigo, pues, ¿no? O sea, tú eres distinto a mí, pues yo también te veo como mal, ¿no? Y a final de cuentas, ajá, exactamente, pero a final de cuentas, pues nada de eso está realmente... nada de eso es ley, ¿no? Y nada de eso es específico y tiene que ser así porque sí, ¿no? Un ejemplo es que una vez que me traje y leímos El humanismo es un existencialismo, ahí, por ejemplo, tiene un ejemplo de que de la monogamia y de la poligamia, ¿no? Y dice cómo... Pues hace muchos años, muchas culturas tenían la cuestión de la poligamia, ¿no? Pero entonces, ciertos cultos religiosos empezaron a decir, no, eso está mal, y si quieres pertenecer a nosotros, solamente puedes tener una mujer, ¿no? Y entonces, como esa comunidad fue creciendo y creciendo, para ellos fue una norma el hecho de que solamente podían tener una sola pareja, y entonces empezó a ser más popular y más reglamentaria y más normal, por norma, la cuestión de la monogamia, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Pero es eso, es porque se hizo más popular y se hizo más normal, o sea, pero normativo para la gente que es dentro de esa comunidad religiosa y culto, ¿no? Pero no quiere decir que es la única cosa que existe. También no estoy diciendo ni que está bien, ni que está mal, ni la monogamia ni la poligamia, cada quien... Porque eso, cada quien, ¿no? Ajá. Entonces es lo mismo acá en la cuestión de anatómicamente sí nacen dos géneros. Anatómicamente sí. Ajá, sí. O sea, ahí pone un 28 en el X que o en el 26 que de repente hace algo distinto. Y no pasa nada, de todos modos. Ajá, y de todos modos no pasa nada, ¿no? Pero, ok, vamos a dejarlo en que anatómicamente nacen dos géneros y de ahí en más la gente crece con una identidad sexual que se va definiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y es eso, se va definiendo a lo largo del tiempo porque claro que va a haber ciertos, pues sí, como modelos que se van manejando alrededor de ti, pero al final de cuentas uno... Con el tiempo eso se va definiendo y se va descubriendo y no pasa nada, ¿no? De hecho, tan importante es eso en el cuestión de que la cuestión de la, pues sí, de la sexualidad personal que se va definiendo a lo largo del tiempo es casos y casos y casos y casos de lo que dicen, es que el abuelo de tal o mi abuelo o algo así, ya tiene una pareja hombre, ¿no? Dicen, pero es mi abuelo, o sea, tuvo con mi abuela, mis papás, y así. Y es como de, sí, claro, pero eso no quiere decir, ¿no? Que al final de cuentas, en sí mismo no haya tenido jamás la curiosidad y que tal vez eso, hoy que tiene la confianza, la apertura y que tal vez se siente en un espacio más seguro y que con las personas tiene la confianza de decirlo, pues entonces ahora... termina de definirse dentro de su sexualidad, ¿no? Y está bien, ¿no? Por eso es conforme pasa el tiempo y entonces hay confianza y hay seguridad para abrirse y para ser más uno mismo, pues adelante, ¿no? Por eso misma parte en cuestión de no puedes específicamente, digamos, como imponer la cuestión de la sexualidad. Creo yo que a partir de cierta edad, ¿no? O sea, dentro de la infancia hasta pasando la adolescencia es como de, mira, tú naciste así, pero hay estas cosas que te puedes encontrar, no qué vas a hacer, porque tú sabrás, ¿no? A final de cuentas, sino que te vas a ir encontrando y te vas a ir topando esto, ¿no? Y es completamente dependiendo del entorno con las cosas con las que la gente va a conectar, que es lo que pasa con el arte, ¿no? Ajá, y que de repente puede alcanzar otros temas como, como incluso las, lo académico inclusive, ¿no? En el que, es que toda su familia fue futbolista, él también. Pues tal vez no, tal vez eso en casa, tal vez sus amigos, tal vez en la escuela ha tenido otro tipo de contactos que tal vez tiene cierta condición anatómica por la familia, ¿no? Pero tal vez su predisposición personal dice, no quiero, yo quiero realmente nada más estar pum, en un taller haciendo cosas en el torno, ¿no? O quiero estar en la computadora y soy genial, ¿no? Y se vale, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas que va ahí en el entorno son con las que conectas y te vas desarrollando y te vas definiendo a ti mismo a través del tiempo y estas interacciones interpersonales y académicas y emotivas, ¿no? Entonces, sí tengamos mucha predisposición a tener la mente abierta en el que pues no sabemos cómo nos vamos a definir, ¿no? Dentro de diferentes cuestiones que nos rodean sociales. Y pues hay que aceptar inclusive entender y apoyar que claramente hay banda que eso quiere que las personas crezcan de una manera específica y definida, pero pues no es así. O sea, al final de cuentas hay tantas variables en el mundo con las que nosotros conectamos que pues lo que yo voy diciendo con el tiempo puede ir cambiando y es completamente válido, pues, ¿no? Bueno, así, después de toda esta introducción, y no porque, de inicio, y después de todo este inicio, recordarles que el día de hoy vamos a leer poemas de Elías Nandino Vallarta, de este poemario que se llama Eco y Río de Sombra, que es esta edición que tenemos acá, que tiene también muchos de estos dibujos están hechos por el propio Javier Villarrutia para la primera edición. De hecho, varios libros de los contemporáneos también llegan a tener estos tipos de diseños, y se me hace bien cura porque son como trazos bien breves, pero tiene completamente la figura, ¿no? Y bueno, este es un rostro, y ya, así como de, ¿qué más necesita? Nada. Ajá, es como, ¿cómo le hago la sombra del con unas líneas? Punto. Ajá. Sí, está. Digo, hay cosas que están mucho más detalladas. Por ejemplo, estos de aquí, ¿no? Ajá, estos sí están mucho más detallados, pues, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a leer el día de hoy a Elías Nandino. Vamos a tener en la música a Yngwie Malmsteen y algo de Cannibal Corpse. Y solo para adelantarles que el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Teatro para Adolescentes. Esa es una edición de Emilio Carballido, o sea, una antología que él compila. Y pues esto es lo que vamos a regalar el día de hoy. Pero pasaremos a la primera canción del día de hoy. Esto se llama, precisamente, hablando de amor es amor, esto se llama Making Love de Yngwie Malmsteen. Entonces vamos a escucharlo y regresamos directamente a la lectura de Eco y Río de Sombras. Sí. Este es el que va. Sí. Puedo ir en silla de ruedas. No, es cierto. No. No, aquí nadie es clarita. Sonetos de insomnio. Es que la imagen está chistosa. Agustín Lazo. Cansado de cansancio y de reposo, me hundo en el abrazo de mi cama y abriendo la ventana de mi vida, me refugio de mí mismo sin mis pasos. Dormido me desato de mi cuerpo a seguir los caminos sin caminos y palpar con mis manos sin mis manos la forma que se escapa de la forma. Con mis ojos cerrados miro un mundo que no miro en pleno día, y llego hasta mis sueños, pero el sueño me regresa en sus brazos a mis brazos y me clava de nuevo con mi cuerpo para evitar que me despierte muerto. Esa es cacofonía, no rima, porque no voy a decir. Medianoche en mi cuerpo adormecido, forma muerta que palpo con mi mano. A la izquierda del pecho hay un latido del corazón que niego todo el día. Palmo a palmo soy yo, pero muy mío, cuerpo dormido que a la muerte juega y que puedo velar desde la orilla con el gusto de estar solo conmigo. Un fuego paternal brota en mi carne y me arropo de mí para arroparme en la dulce caricia de quererme, porque nadie me quiere como quiere este cuerpo sufrido que envejece y en las noches, paciente, se me entrega. Por la corriente tibia de mis sueños no puedo contemplar, me puedo contemplar como al espejo, y el cansado mirar con que me veo es el dulce mirar con que me encuentro. El dolor del dolor se queda impreso, y vence ese dolor que llora hielo al destrozar la losa de mi pecho para llegar al corazón que tengo. Y en la estatua de mí que me contemplo, envejece la forma de mi cuerpo por olvidar la huella del recuerdo. Y encuentro al interior, por mi consuelo, que a medida que el cuerpo se hace viejo, mi espíritu renace en otro nuevo. Qué dulce es el silencio sin silencio, con la sombra en los ojos y en la vida, y sin mirar. Y mirar sin mirar lo que se mira, esclavado en un pecho que se fuga. Con el goce que nunca se ha gozado, y el dolor del dolor que me consuela, asistir al momento en que me cierra el silencio de fuera y el de dentro. Sin luces, sin paredes, sin objetos, esparcido en el aire de los sueños, desligado del nudo de las ropas, y olvidarme del pecho de mi cuerpo, porque muerto sin muerte vive apenas, tirado exactamente sobre él mismo. Ciego tú por mis ojos que dejaste, muerto yo por la vida que no tengo, renazco en el milagro del secreto de mirar sin mis ojos a tus ojos. En el espacio muerto de mi cuarto, vive la fuga en el retorno eterno y solo, entre paredes, tu presencia es solo una presencia de paredes. Desconsuelo de ayer hecho consuelo, adentrándome de mí para quererme y llorándome en mí para llorarme, y a mi lado seguir con el anhelo de acercar más el cuerpo con mi alma y de encerrarme en mí para mí solo. Por escapar del tiempo llego a tiempo, de ver mi cara por mirar el río, y asomado a la angustia de mi alma, me atrevo a platicar con la del agua. Entre cielos me siento suspendido, cielo de cielo y cielo vuelto fondo, y me miro tan junto a mi retrato que puedo confundirme sin ahogarme. Es la hora precisa de mí mismo, que abandono la vida en la corriente por sentir que me lavo de la vida y acudo a mi suicidio sin matarme, porque muerto en la vida tengo miedo de violar el silencio de un cadáver. ¿Cómo se junta? ¿Cómo se junta el agua de los ríos y prosiguen en uno transformado? Así quiero tu cuerpo unificado para llenar de corazón el mío. Entre las aguas juntas que yo ansío, veremos todo el cielo reflejado, y lo que para todos es pecado, a nuestro corazón será rocío. Seremos una cauda transparente en la sola inquietud de una corriente, embriagada de nubes y de frondas, y llenos del color de los paisajes, besaremos un triunfo de celajes, temblando entre la fuga de las ondas. Desnudo, oh cuerpo al sol y al mar, dorado a playa, a rescoldo de arena, espuma y viento, con la brisa marina en el aliento que a flor de labio ofrecimiento ensaya. Tu desnudez nocturna me avasalla en ritmos de danzón y movimiento, y finges la actitud del firmamento donde tu risa media luna encalla. Por mirarte al tramonto del alabastro, sin mirar a los astros por el astro que tirado en la arena anochecía. Mi locura, en anhelo desatada, en la ola embarcada la mirada, y al llegar a tu cuerpo se moría. Espera. Como tierra sedienta de rocío, yace mi corazón aniquilado por querer como quiere y ser pecado, por amar con ama y ser desvío. Pero embriagado del dolor que es mío, tiendo mis ojos hacia lo vedado y siento que hay un triunfo en lo soñado y dulce realidad en lo que ansío. Y comparto en un lecho de esperanza la vaga claridad del imposible en una aparición que no se entrega. Y miro en el amor que no se alcanza el divino placer inaccesible de esperar un amor que nunca llega. Tras. Rápidamente y de nuevo, hablando que hoy es como el último día del Pride, ¿no? Claramente, o si es que no todos lo sabían, Elías Nuño Vallarta, pues es homosexual, ¿no? Bueno, es, no importa que ya se haya muerto hace como 30 años, porque falleció en 1990, 91, por ahí, y vivió, es que vivió 90, 91 años, ajá, o sea, se aventó todo 1900 completo, ajá, o sea, es muchísimo, casi se avienta 100 años, pues no se estuvo a nada, aventarse 100 años. Y bueno, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, claro que hay hay un tono amoroso y hay un tono erótico dentro de sus textos, por supuesto, marcadísimo, pero eso no quiere decir, y esto es una cosa que la literatura tiene, y en específico, bueno, toda la literatura, no iba a decir en específico la poesía, pero en sí la literatura, ¿no? Que tú puedes tener cierto tono muy marcado en cuestiones de lo triste, de lo feliz, de lo eufórico, de lo erótico, de lo sexual en específico. Puede haber eso, como unos tonos muy, muy marcados dentro de cómo estás diciendo las cosas, y claro, con la finalidad con la que estás queriendo comunicar algo. Pero eso no quiere decir, ¿no?, que esos temas no sean ni para alguien en específico, ni que por una sexualidad en específico no pueda no leerlo o no conectar con ello. Eso es una cosa inverosímil e imbécil, ¿no? Ajá, es que sí, las dos cosas, es inverosímil e imbécil el querer privar a otros de, es que, por ejemplo, estas distinciones de género, decir, o sea, sí existe el género de fantasía, Claro, pero no porque una persona no tenga la predisposición fantástica, por así decirlo, o imaginativa en su cabeza de eso, quiere decir que no puede leerlo. Claro, puede leerlo. A lo mejor no conecta con ciertas cosas, pero pues eso va a pasar con todo el arte en general, ¿no? Pero no quiere decir que no es para esa persona, ¿no? A mí en general se me haría, o se me hace en realidad muy tonto que alguien diga, ah, es que este tipo de literatura es específicamente para personas de la comunidad LGBT. No, así es como de no, tal vez tiene un tono más marcado a por las temáticas, eso puede ser, pero no quiere decir que por eso privas a otras personas de leerlo y viceversa. Es como, o sea, en literatura de lo fantástico es como de, tú no eres un dragón, tú no puedes leer esta historia, pues no seas tonto, güey, ¿no? Ajá. Y en este caso también, o sea, si nosotros leemos a una persona que dentro de su vida hizo diferentes cosas y fue diferentes, pues no sé, o sea, maneja diferentes campos semánticos y obviamente también hay una carga y un tono dentro de su literatura por las cuestiones de su sexualidad, pues no quiere decir que yo no puedo leerlo y no quiere decir que yo no puedo conectar con ello, ¿no? Para que esa banda que dice, no, es que esta literatura es de este género en específico y tal, pues está más cargada con ese tono, sí, pero en realidad la literatura es general, ¿no? Así como de no te pongas selectivo en esa parte, no eres especial, la literatura es algo muy libre, ¿no? Exactamente, y él es como la, o sea, es que todo el arte es así, pues, o sea, es decir, en la música, ¿no? En la música y es como, no porque tú hables, o sea, tu lengua natural sea español, ¿no? Quiere decir que no entiendas o que no conectes con la música que está en chino. Pues claro que sí puedes, porque es música, ¿no? Y sí, tal vez el idioma no lo comprendes directamente, pero pues hay una apreciación, por supuesto, y puedes entrar ahí y tal vez hay un género de música en chino que no te gusta, pero que hay otro que sí, y dices, ah, pues se vale completamente, y es eso. O sea, en este caso, pues sí sería tonto e imbécil privar a alguien de decir, no, oh, es que como es literatura LGBT, tú no puedes leerla. No seamos así. La literatura, para empezar, la literatura es pura libertad, ¿no? Y el hecho de yo leer, también la lectura es una cosa súper libre, ¿no? Si quieres una cosa bien específica así, pues hazte un ensayo y de todos modos toda la gente lo podría leer. Hazte una postura, hazte un panfleto y sí, va más cargado a cierto. Eso, esa clase de textos que no son necesariamente literarios, sí van más enfocados a cierto tipo de lectores. Pero no quiere decir de todos modos que otras personas no lo puedan leer. Entiendan que la exclusividad no necesariamente es una cuestión ley de nadie más puede acercarse ni nadie más lo puede entender. O sea, está más enfocado a, pero no quiere decir que sea restrictivo. No, o sea, no así de banda. Entonces, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, porque sí, que se llama You Don't Remember, I'll Never Forget. Es tú no lo recuerdas, pero yo nunca lo voy a olvidar. Así que escuchamos a Yngwie Malmsteen y regresamos con más Elías Nandino. We'll be right back. Sí, este. Sí. Poemas en la sombra. Hablando de no ves en la oscuridad, ok. Aquí tengo un poema en la sombra. Si no lo captas, apaga la luz. También. Falta percepción. Como la rosa se vierte en el espasmo del viento y sus pétalos deshojan el prodigio de un vuelo de miles de mariposas, así apareciste tú, mientras las ropas caían como las sombras del alba, y a mis ojos te volvías un mensaje de miradas. Al descalzarte creciste en un milagroso ascenso, y de forma hiciste vuelo al volar para caer en el nido de mi pecho. Al fin yo pude apresarte entre la cárcel sin puertas de las redes de mi tacto, y sujetar tu presencia con los grillos de mis manos. Era sed de muchos años retenida por mi cuerpo, palabras encadenadas que nunca pude decir sino en los labios del sueño. Era la tierra agrietada, reseca, sin una planta, que espera sentir la lluvia de un afán de caricia que le sacie la garganta. Era yo vuelto hacia ti que nunca te conocía, porque fuiste de mil modos en los sueños, en las horas y en los ojos de la vida. Eras todo lo que encierra una expresión de belleza, la rosa, el fruto, los ríos, el color de los paisajes y la savia de los pinos. Y de pronto, junto a mí, al alcance de mi mano, como manojo de trigo que pudiera retener sobre mi pecho guardado, todo tu cuerpo en mi cuerpo por el sueño maniatados y tan cerca de la muerte que la vida no sabía cómo volver a encontrarnos. Bosque traído a mi lado, olor de encino y de cedro, árbol de todos los colores que acercó la primavera a la roca de mi pecho. Separé troncos y ramas y seguí por la vereda que me lleva a tus labios, agua fresca que nacía en la mitad de tu cara. Mis manos como raíces penetraron en tu cuerpo y me fui sembrando todo con el afán de crecer con la savia de tus besos. Me embriagué de clorofila en tu aliento vegetal y sentí la nueva vida como la mano del aire va despertando el trigal. Y en el grito de mis ansias fui corriendo por la selva inmensa de tu caricia hasta quedar junto a ti casi muerto de fatiga. ¿Por qué no soy yo tu cuerpo sobre mi cuerpo desnudo para abrazarme a mi tronco y sentir de ti mi fuego ascendiendo por mis muslos? ¿Por qué no soy yo tus ojos para llorar con los míos a la sombra de mi pecho y romper con gotas de agua los cristales del silencio? ¿Por qué no soy yo tus manos para jugar con las mías y pasando por mi cuerpo como juguetes de viento inventar nuevas caricias? ¿Por qué no soy yo tu boca para besarme en el fuego que se despierta en mis labios y sentir que soy yo mismo que se vierte en otro vaso? ¿Por qué no vivo en tu vida para sentir lo que siento en el fondo de tu pecho y mirar que te me acercas como imagen del espejo? Quisiera ser vaso y vino, las raíces y las ramas, la ribera y la corriente, la campana y el sonido, el combustible y la llama. Sigue durmiendo sin verme que yo, despierto, a tu lado, vuelvo al vuelo de tu sueño y estoy cerca de ti que respiro por tu cuerpo. Todo rodeaba mi lecho al milagro vegetal del paisaje de tu cuerpo. Sobre tu forma dormida, a mi tacto respondieron las pestañas de las rosas, los rumores de los ríos y las nubes enredadas en las copas de los pinos. Todas las frutas había en el jugo de tus labios, la sangre de la granada, el tramonto del mamey y la piña acrisolada, cuerpo, fruto, rama y rosa. Todo vino cuando tú, como la lluvia de mayo, derramaste tu presencia sobre la sed de mis manos, y como bosque maleable te oprimí contra mi pecho, en el prodigio de tu forma que penetró toda en mi sangre por la yema de mis dedos. Olor a esencia de roble, a recuerdo de nogal, a verde aliento de fresno, horizontes y paisajes que recorrí con el beso. Sobre tus ojos dormidos dejo mis ojos cerrados para dormir con tu sueño y salir de ti, contigo, por los remansos del aire, por los espacios sin tiempo. De la ausencia de las manos brotará nueva caricia para rozar la intangible presencia de nuestros cuerpos. Un olvido de palabras formará el idioma exacto para entender las miradas de nuestros ojos cerrados. Y sin brazos que te opriman, y sin labios que te besen, seré tu espejo en silencio, serás silencio de espejo. Allá, en el lecho, dormidos, se quedarán nuestros cuerpos como niños enlazados en un exceso de miedo. ¡Bum! No, es que... O sea, imagínate. Así quedó al final, después de... O sea, la primera edición es de 1934, ¿no? Y luego esta otra edición es de 1982. O sea, pasaron casi 50 años en el que fue troquelando ahí los textos, ¿no? Pam, pam, pam, pam, pam. Y quedó eso, ¿no? Y te quedas como de... Ajá, así como de... O sea, es que es bien difícil... Hacer un texto, o sea, hacer un texto que quieras llamar un poema y luego regresar a él con el tiempo, o sea, después de tantas lecturas y vivencias y todo, y entonces decir, y entonces pensar, es que yo quería decir esto, y aquí está el esbozo de lo que quería decir, ¿no? Entonces empiezas a trabajarlo y dices, no, es que esta palabra puede o no rimar, o puede no sonar, o puede no decir lo que quiero decir, ¿no? Entonces la cambias, y conforme vas haciendo esos pequeños cambios, el texto va cambiando completamente, ¿no? Entonces la idea es que cuando regresas a ese texto, trates de trabajarlo con lo que realmente ahora sientes que quieres decir. O sea, está la intención ahí, pero eso, con... Como tú has cambiado completamente, ¿no? De todo ese tiempo, entonces también el texto va a ir cambiando con ello y se va reformulando, pues, ¿no? Ajá. Es increíble. Así, o sea, es increíble ver, o sea, tanto el texto, pero también cómo el trabajo de un poema puede llegar a tanto, pues, ¿no? Y hay una nota, por ejemplo, en donde están compilados todos sus nocturnos de Elías Nandino, en donde al principio, en el prólogo, él menciona que muchos de sus textos, o sea, todos los textos que tenía, todos los trabajó, todos, a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Pero que hay algunos que todavía él piensa, ya a lo último de su vida, cuando él tenía como 85, 86 años, poquito antes de morir, que él piensa que algunos de sus nocturnos todavía les hizo falta trabajo, ¿no? Y te quedas así como de, o sea, ya están geniales, o sea, ya están insuperables, ¿qué les querías hacer, no? Así como, no es ya basta, es como, ya, por favor, déjanos a los demás poder escribir, ¿no? Aquí, ¿no? Ajá. Pero es la parte en donde entiendes que, pues, o sea, la fortuna de esa longevidad de Elías Nandino fue el poder ir trabajando sus textos, pues, ¿no? Que es mucho esto. A veces no se tiene el tiempo, ¿no? Pero cuando se tiene el tiempo, ¡pum! O sea, salen varias cosas, pues, ¿no? Claro que, pues eso, la carga de todas las experiencias y todas las lecturas y todos esos otros textos, porque también, claro que tiene, ¿qué quieres? 14 poemarios, por así decirlo, 15 poemarios, Elías Nandino, ¿no? Pero de esos 15 poemarios, te apuesto que todavía tenía otros 30 que no publicó. O sea, Porque también eso, dentro de lo que vas escribiendo, puede ser que esas otras ideas o esos otros acomodos y palabras le queden a estos otros textos y entonces el de allá ya no sirve, pero unas partecitas sí. O sea, son como refacciones, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues es como seccionarlo, pues. Ajá, exactamente. Sí. Y los juntas todos. Ajá. Ajá. Usas la polimerización. Sí, sí, sí, usas la polimerización y sale un Digimon nuevo. Bueno, creo que estamos más o menos sobre el tiempo. Pero para recordarles que el día de hoy vamos a regalar este texto. ¿Qué será? Por tiempo podríamos escuchar Cannibal Corpse, regresar. Decirles cómo ganarse el libro de regalo. Es que dura menos de 3 minutos la canción. Si aguanta, si te lo tiras en 2 minutos, sí. O 5. Sí, bueno, vamos a regalar el día de hoy este libro que se llama Teatro para Adolescentes de Emilio Carballido. Pero rápidamente vamos a escuchar esta. Hablando de romanticismo y erotismo, vamos a escuchar esta canción que se llama Butchered at Bird. De Cannibal Corpse, ¿sí, verdad? Es que sí, pero ajá, exactamente. La la vamos a dejar al final. Entonces vamos a escuchar esto de Cannibal Corpse, una canción muy muy bonita. Si ustedes quieren hacer headbang o mosh pit en su casa, en el carro donde estén escuchando esto, adelante, nosotros lo haremos aquí. Se vale romperle la nariz a alguien. Entonces escuchamos a Cannibal Corpse y regresamos para decirles cómo ganarse el libro de regalo y pues nada, regresamos. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han escuchado a través de estos 314 programas, contando la transmisión del día de hoy. Nuevamente para recordarles que hoy hicimos lectura de varios poemas de esta de este poemario que se llama Eco y Río de Sombras, de Elías Nandino Vallarta. Porque luego me preguntaron, ¿por qué pusiste ahí Vallarta? ¿Fuiste a la playa? No, la playa y yo no nos llevamos muy bien. Pero sí, estuvimos leyendo el día de hoy de este poemario que acá. Y pues nada, como les había comentado, el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Teatro para Adolescentes, de Emilio Carballido. Cayendo nuevamente a lo que decíamos antes del otro corte. No porque diga para adolescentes, quiere decir que ustedes tienen que ser adolescentes para leer esto. Está enfocado a... Pero pues claro que lo puede leer todo el mundo, porque luego de repente es como quitarnos también el estigma tonto de que los libros para niños no los puede leer un adulto, ¿no? Es como de, pues claro que sí, ¿no? Por supuesto que va a haber una percepción muy distinta de las cosas, pero pues obviamente lo puedes leer, ¿no? No porque esté enfocado a, quiere decir que tú no vayas a entender nada, ¿no? O sea, sí es para tratar... para tener la intención de conectar más directamente o tener más la posibilidad de conectar con ese público en específico. Pero no quiere decir que todas las demás personas no lo puedan leer y que no vayan a entender nada. Así que, entonces, el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Antología para Adolescentes. Es que es eso, o sea, no privar a la gente de conectar con diferentes cosas, pues, ¿no? En cuestión, volviendo a la música, no por el idioma y no necesariamente por el género, quiere decir que no es para ti. Claro, hay cosas con las que no conectas y que de plano eso puede que no te gusten y se vale, pero hay que conocer más, ¿no? La música no son solo tres géneros, el que me gusta, el que no me gusta y el que no conozco. O sea, son muchos más géneros, pues, ¿no? Igual el arte, gánense este libro que se llama Teatro para Adolescentes, antologado por Emilio Carballido. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, como estuvimos leyendo a Elías Nandino Vallarta, en cuestión con unos temas que son con un tono erótico, ¿no? Díganos 7 poemas que para ustedes tengan un tono o una temática de erotismo. 7 poemas que para ustedes, es que es eso, porque yo podría decir que sean específicamente, no, o sea, pero obviamente para cada individuo hay una conexión distinta respecto al erotismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para alguien puede ser un poema donde hablen de eso, ¿no? Del escurrimiento de la lluvia en sí misma, ¿no? Alguien puede decir, no, es que este poema habla, pero, por ejemplo, de cómo alguien parece rodar en la maleza y entonces ahí hay unas imágenes que para mí parece que tal, ¿no? Es eso, incluso a veces puede ser que no sea una específica imagen corpórea, sino que puede haber otras cuestiones que pueden ser muy de erotismo para alguien más, ¿no? Entonces, díganos 7 poemas que para ustedes sean de un tono o de una temática de erotismo. Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es Teatro para Adolescentes, de Emilio Carballido. Ya saben que se pueden poner en contacto con ese programa metiéndose en la página de Facebook o en el perfil de Instagram de A Sangre Viva, y ahí nos pueden etiquetar en una historia, en una publicación, o mandarnos un mensaje directo diciéndonos, estos son los 7 poemas que yo creo, o que para mí, tienen tono o temática de erotismo, ¿no? Y ya con eso se ganan el libro de regalo de esta semana. Ya saben que pueden participar a lo largo de toda la semana, y dependiendo de la fecha y la hora en la que ustedes manden el mensaje, se cotejan cuál llegó primero, y ya el primero que haya llegado se le comunica que se ha ganado el libro de regalo de esta semana. Entonces ya saben, pónganse ahí en contacto con nosotros en Facebook o en Instagram, @sangreviva, todo pegado, y ya aparecemos ahí y ya nos mandan su respuesta para ganarse el libro de regalo de esta semana. Y bueno, sin más que agregar por el momento, les agradecemos agradecemos nuevamente por conectarse y escucharnos. Nosotros los dejaremos con una última canción excelentísima del buen, grandioso y genial Yngwie Malmsteen. Y bueno, esto fue A Sangre Viva número 314, gracias al joven Ixbalan Cake en los controles. Y nosotros regresaremos nuevamente el siguiente lunes para la transmisión a las 7 de la tarde, aquí mismo por RadioCartón.com. Ya saben que si quieren venir al programa o tomarse un café o tener un buen libro o aprender a hacer sus libretas nuevas, pueden visitarnos en Casa Taller La Rueda, ubicada en Mezquitán 120. Y pues nada, muchas gracias. Los dejamos con esto que se llama Rising Force de Yngwie Malmsteen. Hasta la próxima. Strikes crack in the night. It feels like never.